Bueno, ¿te toca conducir a vos? Sí, ¿no? Sí, bien, perfecto. Bueno, Dos. 3, Ahora 2, modo no. avión. Pusiste modo ¡Ah, modo avión. avión! ¡No! Listo. Mirá si se cae el avión y nos morimos Y nos todos. morimos todos, sí. Podría llegar a ser Claro. un espectáculo dantesco. Encima es gracioso porque lo dije y pasó un avión, tipo así. Pero bueno. Como no se escucha, vas a tener que editarle un sonido de fondo, tipo. Y bueno. Claro. Ese va a ser el sonido de fondo. Vos haciendo. Perfecto. Y ese es el final de la intro. Pasamos al main event. Buenas, buenas, ¿cómo les va, gente? Estamos acá en Explosion News Podcast número 118. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo. Estoy acá unido como siempre por el señor. Unido como siempre suena para el culo, no sé qué mierda sí. Digo. Maximiliano Carrión, ¿cómo estás, Maxi? ¿Qué tal? Un cordón umbilical de cable nos une virtualmente a través del tiempo y el espacio, y por eso estamos unidos. Claro. No como Estados Unidos, que no está bastante. No está muy unido, que digamos. Pero bueno, no importa. Chistes, chistes chotos para todos. Es lunes, todo es una reverenda pija. Sí. Y vamos Hay perros a aullando, tratar de grabar el perros mejor programa estúpidos posible. Aullando. No sé si se escuchan, pero bueno, no importa. Algo un poquito así de fondo. ¿Sabes qué? La otra vez que grabamos cuando llovió zarpado, no sí. me acuerdo si fue el capítulo anterior o el anterior, me hizo gracia porque lo estaba escuchando y dije lo del trueno, ¿sí? Sí. Y apenas lo dije, cayó un trueno, digo, cuando lo estaba escuchando, zarpado. Y dije, pará, tanto no se puede escuchar. It's y miro so meta. Así, había tipo una luz así, ¡fua! ¿Viste? Tipo, claro. Re flashero. Pero, bien, grosso. Bueno, sí. Funcionó a muchos niveles entonces. Sí, fue un surround sound event así de la vida. Bien. Pero bueno, vamos a agradecer como siempre a la gente que nos escribe cosas bellas y no tanto, quizás, no sé. Pero bueno. Sí. Muchas gracias a Neko Bacchiani, a Javi Masikov, a Román Frontini, a Sergio Suárez y a Lucas Ariel Guerra. Acá hay un par de anotaciones que hiciste. Sí. Román Frontini es la primera vez que nos escucha, ¿no? Exactamente. Dice que es la primera vez que nos escucha y le hicimos cagar de risa y se divirtió mucho escuchándonos. Así que seguramente vuelva y repita de nuevo futuras veces. En cuanto a Sergio Suárez, dice que él decidió por cuenta propia no ver el tráiler de Live Online para no perderse en un nuevo MMO. Así que me parece que está mal, que debería hacerlo y debería perder su vida en otro MMO. A mí me parece que tendría que comprar el Elite Dangerous y irse a vivir al espacio conmigo y mis amigos cuando nos vayamos todos. Pero bueno. Sé que tu amigo Guido ya se lo compró, para que sepas, y también Ger Chabón, así que no sé qué estás esperando, Maxi. Deja Resistance is futile, decía el señor Darth Vader, y estoy con él en esa. Bueno, pasando a los comentarios destacados, tenemos el señor Mariano Acuña que nos escribió un mail y dice: les escribo para contarles que anoche soñé con que Maxi era una especie de Juggernaut que me perseguía por un shopping para cagarme a piñas. Y cuando digo Juggernaut me refiero al hermanastro de Javier con casquito y gigante. Como el que se ve en la excelente serie televisiva de los X-Men. Claro. Supongo que refiere a la del 94 aproximadamente. Sí, la serie cu noventosa. ¿Cuál está disponible en Netflix? Aclaro, para quien Mira se vos. Interese. Sí. Qué loco, ¿no? Es como. Sí, no entiendo cuál es la razón, ¿no? De mi aparición sorpresiva en un shopping vestido de Juggernaut. No sé, porque si me dijeras por lo menos que Juggernaut tiene barba, decís, bueno. Claro, pero puede ser. Ni siquiera eso. La única parte de Juggernaut que ves de su cara es la pera y no tiene barba. Así que así estamos. Sí. Exacto. Pero bueno. Sí, el siguiente comentario viene de Nicolás Sorrenti, que nos dice que para él el Luigi's Mansion de 3DS fue una desilusión porque no tiene tanta magia como el primero. Dato agregado que no lo mencioné acá. fue desarrollado por la gente que hizo el Mario Striker y aparentemente no son considerados en una muy Harry Gard, digamos. O sea, no es el mismo equipo que hizo el Luigi's Mansion para GameCube. Sí. Y dice que le parece que el juego estuvo estirado al pedo y que las ideas le parece que se terminaron después del primer boss. En cuanto al otro que menciona, dice que me agradece por haberle bajado el hype sobre el Dragon Age Inquisition. No jugó ninguno de ellos, pero como le tiraron tantas flores a este último, le llamó la atención. Y dice que en algún momento va a probar suerte con el Origins, pero que no espera que sea en ningún momento próximo, ya que tiene como 72 mil millones, 800 millones de cosas para jugar. Bien, me sorprendió cuando dijo lo de bajarle el hype, porque lo mencionó como que hablabas negativamente del juego, cuando en realidad dijiste que estaba re bueno. Pero... sí. Particularmente hizo el quote de no está tan bueno como el 1, entonces uh-huh. dijo voy a jugar el 1 primero. Claro. Que me parece bien y adecuado. Bueno, pasando a lo siguiente, Leandro Bordino dice que confiesa que nunca jugó al Dragon Age. Le llama mucho la atención el Origins, así que seguramente en algún momento lo pruebe, dado que lo hemos recomendado a nosotros y tanta gente en su vida. Me reí con lo de Luigi tarareando en el Dark Moon, me encantaría verlo, dice. Y todavía no jugó al GTA, pero lo va a hacer cuanto antes, porque si no, yo lo golpeo aparentemente. No sé si virtualmente dije eso en particular, pero podría tranquilamente golpear a la gente que no juega al GTA cuando puede. Ahora tiene terribles ganas de jugarlo, no solo por lo que yo conté, sino porque lo vio, vio un poco del juego en lo de un amigo y está súper manija, básicamente. Dice que es un placer habernos visto en el evento del Little Big Planet 3. Remy Gallard es un grande... Gallard, supongo que se pronuncia así. Sí, nunca lo sé. Gallard, no sé. Ponele. Gallard. Y muy buena la de Star Wars, no la había visto. Saludos, dice. Eso. Sí. Después, Cristian MH, también conocido como el Black Ops de la Nintendo Police, pasa y me cita diciendo la frase que tiré yo, que dice: si alguien ve este tráiler y no me dice ahora tengo que jugar a Live Online, no tenés alma, boludo. Y pone: meanwhile, desde que vio el tráiler, una hermosísima imagen de su fragata Venture, una fragata minera, que es una de las primeras fragatas que te dan para poder hacer laburitos boludos y qué sé yo. Acto seguido, un par de imágenes más, un par de posts más abajo, pasa de vuelta y dice: ahora lo estoy considerando en serio el juego. Now this is a ship I can be proud of. Y pone otra imagen de un Galente Thorax, que es un crucero Tech-1, que es como si fuera el primer escalón de los cruceros, que es una nave de combate bastante grosa. Y, o sea que le metió pila. O sea que le metió bastante pata y ya está a nivel de los cruceros. Y después de ahí puede saltar a los battleships o a los... ¿cómo se llaman estos? Bueno, no me sale. Pero no sé. No, los Dreadnoughts vienen después, pero tienes Battlecruiser o Battlecruiser Operational. O tenés los Battleships, que son como dos subcategorías distintas dentro de los Battle Blah. Pero bueno, eso, nada. Ok. Y después, bueno. Carlos Molina, lo leo también porque es cortito, dice que tendríamos que haber hecho un trigger de Nico diciendo Enchantment. Y que la ricota mía con el Dragon Age Inquisition es épica. Sí, hoy vamos a tener un poco más de eso también. Sí, señor. Después dice Manu Galíndez que es la mejor intro de Spreadshot News, la mejor por la intro Red Hot Chili Pepera. quiero aclarar en un paralelo que hoy me habló el señor Pyro y me pidió que por favor no cantes nunca más en tu vida. Bien. Así perfecto. Que me parece que hay un poco de discrepancia en sí. las opiniones sobre esta situación. Es como Interstellar, amor y odio. Así es. Después dice Manu Galíndez, volviendo al comentario, que gracias a vos, Maxi, va a volver a intentar jugar al Eve, intentar en mayúsculas. Y después dice que porque todos esperamos que sea como el juego de Kickstarter, que es la fucking posta de la intergalactosidad, Space Simulator, y no lo es, sí. dice. No sé a cuál se refiere con el de Kickstarter. No sé si es Star Citizen o el Elite Dangerous. Puede ser cualquiera de los dos. El Star no sé si pasó por Kickstarter. Pasó por Kickstarter, no. Juntó plata en Kickstarter y después siguió su camino por allá. Ok. Pensé que era todo tipo con su pala gigante que la juntaba nomás. Pero bueno. Capaz me estoy confundiendo, pero bueno, no sé. Ni idea. Uno, no importa. Después dice que el Rincón de la Astronomía podría comenzar a ser una corporación de Live. Así que, pénsalo. No sé, habrá que ver. no me si tienten, algún día más, no fuercen mi mano porque puede llegar trailer, a ser contraproducente. Que tenés que jugar según tu propia... Sí. Según tu propia... De hecho, volví. Filosofía. Yo sé que no estás de acuerdo con vos mismo normalmente, pero... Me parece que es una de esas cosas en las que estarías de acuerdo con vos mismo. Sí, pero tengo mucho miedo de volver. Ese es el tema. Y bueno, chao. Tengo miedo de caer. Quédate jugando. Tengo miedo de caer en ese abismo oscuro y húmedo que es el sótano de mi subconsciente. Imágenes mentales para todos. Yeah. Bien. Sí. Bueno, Diegote, el conde Komodowski pasó hace como 300 años a dejar un comentario y nosotros, como no revisamos jamás el sitio, no lo vimos y ahora pasamos y lo revisamos retroactivamente. Este es un comentario sobre el episodio número 116 y dice: hola queridísimos, sí, vengo a decirles tres cosas. Uno, Elite Dangerous, mamma mía. Número 2. Sí. ¿Dónde carajo está la Real Academia de Términos Videojuegiles cuando se la necesita? ¿Un término se usa por sus orígenes o por su uso actual? Uso, aclaro, es este... Uso. Uso, bien. Sí, pero es como... Uso de el usar, no de uso horario. Claro, es un fe de ratas, sin digamos, H, post lectura. Sí. ¿Importa el uso antiguo o actual? Y tercero, eso Augusto... viene a la discusión, perdón, sobre el hack and slash, porque en realidad dijo un comentario largo que dijo que yo tenía razón, pero que es medio cerrado no usar la nueva acepción del término, y yo estoy totalmente en desacuerdo y se puede ir a cagar, perfecto. Bien. Y la número 3 dice que Augusto Germán Rigos Monflancio es... Eso, nada más. Ese es el punto número 3. No sé qué quiso significar con eso, pero no importa. Y por último dice que él nos banca mal. En vez de bancarnos bien. Sí, a mí me gusta que nos banquen mal o bien. Así que, perfecto. Bueno, con todo eso cerramos la parte de feedback del día de la fecha y pasamos al quick shot, donde comentaremos algunas cosas de lo que acontece en nuestras vidas y nuestro sitio mundo, querido. Sí. Y acá estamos de vuelta en la sección donde hablamos de lo que pasa en el spreadsheet verso y a veces en las series que vemos, porque, no sé, últimamente desvaría para aquel lado. Maxi, ¿alguna novedad? ¿Algo que quieras contar? ¿Algo? No pude seguir viendo Steins Gate porque Dragon Age y... tampoco vi Castle porque Dragon Age y porque me olvidé de bajarlo. De hecho, ahora me acordé que tengo que ver el de la semana pasada, así que tendría que ponérmelo a bajar después. Por bajarlo quiere decir buscarlo legítimamente. Claro, sí, por supuesto. Es nuestro código interno de decir cosas que, sí, eso, no importa. Hacia adelante. Y nada, eso. Esa es toda mi vida, mi no vida, digamos, de esta semana. Bueno, yo en mi manijismo espacial post salida del demo de Elite, del cual voy a hablar en breve, me puse a ver Cosmos y ya el primer capítulo me flasheó la vida, pero sí, no pude ver más porque otros jueguitos de los cuales vamos a hablar a continuación en la siguiente sección. Pero bueno, parroquiales y youtubenses, tenemos el día lunes, sale Legend of Korra parte 5 de parte de Martín, que está jugando ese juego, o bueno, ya lo jugó supongo, sí, pero estamos subiendo sus aventuras al canal de YouTube. Después el martes, The Dig parte 9, la parte final, donde Ger realmente triunfa contra su cerebro y termina el juego a pesar de que es más difícil que la pija, pero qué buena historia que tiene. El miércoles tenemos Master Reboot con la vuelta de tuerca, que no sé a qué refiere. Vuelta de tuerca, me refiero a lo siguiente. Este es el primer video donde Martín va a poner, va a emplastrar su cara. ¿Emplastrar? Sí, emplastrar en formato video su cara en la esquina superior izquierda de la pantalla. Entonces yo le voy a pedir la ayuda a todos los teleaudientes, radioescuchas y demás otros adjetivos calificativos a ellos, para que pasen por youtube.com/spreadsheetnewstv a comentar en este video de Master Reboot a ver si video sí o video no, a ver qué les parece. Realmente necesitamos la opinión de ustedes porque van a ser ustedes los que van a ver el video, así que vean el video y después dennos sus opiniones a ver qué les parece, si Martín tiene que seguir con la cámara o tiene que seguir sin la cámara. Nada más, esa era la aclaración que quería hacer sobre el Master Reboot. Bueno, en plastrancia a definir entonces, y pasamos al jueves, donde tenemos Vampire the Masquerade, parte 6. No sé por qué no intitulamos Vampire Things esta serie, ahora que lo pienso, pero no importa. Un saludo a nuestro amigo Pablito. Sí. Por último, el viernes, Maxi, vos seguís hypeando como loco en el Bayonetta 2. Sí. Y bueno, la gente que le guste estará ricoteando a pleno con eso. Totalmente. Así que eso es lo que tenemos. Vamos a cerrar acá la sección del Quick Shot y pasar a donde hablamos de jueguitos de los que jugamos en la semana, que es, como siempre, el Nowloading. Y como decía, en esta sección vamos a hablar de todas las cosas que jugamos en esta semana. Sí. Veo que tenemos un par de cosas en común, de hecho. Uh-huh. Así que, ¿por qué no arrancás vos, Max, con el más que obvio? No, primero habla del Bayonetta 2, que ya has hablado mucho, sí. Y después el más que obvio, y después hablo yo, y después los que tenemos en común. Dale. En ese orden, entonces arrancamos diciendo Bayonetta 2. Ya había dicho que lo había ganado en Hard, lo que sería la modalidad Hard. Destrabé el personaje nuevo extra. Creo que hay un personaje también que se destraba exclusivamente para lo que es el modo multiplayer de Bayonetta 2, que es el Tag Climax, sí. Perdón, ¿cuál es el nuevo extra? ¿Es la...? O sea, porque no es la mina que tenés que rescatar, es otro no, más. No, tenés a Bayonetta, que es el personaje principal, Jean, que es la amiga, y un personaje extra que es Rosa, que no voy a decir quién es porque es un personaje de la historia, que es tipo... Está bien, no era... O sea, ¿eso se sabía de antes? Yo no se sabía, no se sabía que había un tercer personaje desbloqueable. ¡Spoiler alert! Sí se sabía, sí se sabía que había varios personajes para desbloquear en el multiplayer, que es el Tag Climax. Ok, Y aparentemente cuando lo terminas en Hard, todavía no me metí en la parte de Tag Climax, así que no puedo hablar mucho de eso, pero aparentemente cuando lo terminas en Hard, desbloqueas a un personaje exclusivamente para el multiplayer. Entonces tendría que fijarme ahí a ver si está disponible o no. Ahora, en algún momento lo voy a arrancar en Infinite Climax, que es la dificultad más alta de todas, donde no tenés Witch Time, donde los enemigos te tocan tipo 3 veces y te moriste. O sea, va a estar divertido, por decir algo. Bien, dicho eso, pasamos a Dragon Age Inquisition. Como un boludo dije, hoy cuando llegue a casa voy a agarrar y me voy a poner a anotar cositas para no divagar ni pelotudear. Y por supuesto que no lo hice, así que... Igual vamos a hablar un poco más después, cuando hable del evento que fui. Dale, está bien. Bueno, pero me quiero concentrar en dos o tres cositas más que nada. Primero, lo que había comentado así medio al pasar del sistema de batalla. Lo estuve probando, o sea, por supuesto, lo estuve probando bastante más porque voy 90 horas de juego, así que evidentemente lo probé bastante más. Sí. El sistema de batalla tiene dos formas principales de abordarlo. Tenés tipo action RPG a la Dragon Age 2, que es con la cámara de cerca, alejándola hasta 3 puntos del personaje. Y por último, la cámara táctica, que es la más similar a la cámara del 1, que no llega a ser, digamos, una cámara táctica 100%, sino que es más como que la cámara la llevaste hasta arriba de todo y después la podés volver a acercar estando en esa visión táctica. Lo que te permite esto es que vos los personajes los movés como si fueran point and click. O sea, vos haces clic sobre alguna parte del escenario y el chabón va caminando hasta ahí. Si haces doble clic en cualquier parte del escenario, automáticamente te lo pone en hold position en la locación de destino. Tema es que usualmente, y por usualmente digo el 99% de las veces, si vos utilizás la cámara táctica y utilizás esto de hold position en los personajes que tienen ranged attacks, le hace magos, arqueros, ese tipo de cosas, van a agredir a todo el mundo. Usualmente lo que sucede es que no respetan ese hold position y se acercan igual hasta un rango determinado máximo del alcance de sus armas. O sea, no es que se quedan fuera del área de agresión, sino que se acercan automáticamente al objetivo que tu personaje principal está targeteando para atacarlo, y cuando desaparece ese objetivo o vos te lo acercás a ellos, ellos retroceden hasta su hold position. Es medio estúpido. ¿Qué mierda? Porque si debe yo estar... les pongo hold position, por algo se lo pongo. Debe estar mal definido el área de agresión, digamos. No sé, realmente no sé qué, pero es muy frustrante eso, porque vos estás justamente intentando ponerle pulear agro de un bicho y vos alejás a los chabones para que no le peguen y vos pulear todo el agro y después traértelo para poder combatir con el resto, y el resto lo está atacando constantemente. Entonces, si bien vos tenés estrategias como tanque para poder pulear el agro y, digamos, hacer que los chabones tengan la atención capturada en vos, el hecho de que los demás lo sigan atacando no ayuda. Yo diría que, así, con nuestro básico conocimiento, con mi básico conocimiento, diría que probablemente el rango en el cual deciden atacar debe estar definido por el máximo rango posible de ellos. Sí. Y entonces se deben acercar para atacar al rango que tienen actualmente. Sí, me da la impresión de que... Porque si haces un cálculo así, una persona que es melee siempre va a tener el mismo rango, entonces no le va a afectar. Claro. Y los cubas son malos en algunos lugares y así funciona la vida. Sí. Pero no sé, es un comentario técnico al lugar. Otra de las cosas también es que dentro de lo que es la vista táctica, los personajes atacan automáticamente, inclusive el personaje principal. La única acción que hace el personaje principal es solamente el golpe melee básico, o el ataque con arco básico, o la magia básica del staff. Lo que son skills propiamente dichas o las habilidades las tenés que vos activar manualmente. En la vista común de Action RPG, vos tenés que mantener el left click apretado para pegarle a los chabones, además de activar con los botones las distintas skills. Y te moves también con WASD, haciendo dándote la posibilidad un poco más fácil de poder esquivar ataques, de poder esquivar golpes, de poder salir del área of effect de los poderes que tiran tanto aliados como enemigos, un poco más rápidamente, porque esa es otra de las cosas. La vista táctica, cuando vos haces clic, tiene un delay el personaje hasta que empieza a ejecutar la acción, ya sea de moverse o de una skill o de lo que sea. Es como que tiene que posicionarse en determinado lugar para poder activar esa skill. En cambio, gran RTS. Claro, en cambio cuando estás en el modo Action RPG, es como que la ejecuta así a lo guaso y no le importa mucho. Loco, pero sí. Después voy a hablar de eso, del evento y eso, pero digamos, en lo poco que probé, sí, parece que uno, sobre todo en la versión de consola, ¿no? Que más uno tiende más a usar la versión sí, es más action-y. De acción. Uno tira ataques al aire y si hay un enemigo en el frente, le pegás, básicamente. Sí. No sé cómo mapea eso a PC, porque la versión de PC no la probé, aunque la vi y nada. Después comento. Bien. Apropiadamente. Después, otra de las cosas también que tiene es en cuanto al tema de exploración, algo que me jodió bastante, que eso estoy seguro de que fue falta de QA, y algún desarrollador debe haber dicho en algún momento: esto es la posta, porque así la gente va a poder explorar. Como ahora le agregaron salto al Dragon Age con el espacio, vos vas corriendo por ahí y podés saltar. Entonces dijeron: porque wow. Claro, sí, porque whatever. Entonces, ahora dijeron, ya sé, pongamos collectibles en el medio de una montaña prácticamente inaccesible, salvo que spamees el salto para trepar por una pendiente totalmente ridícula y te caigas el 90% de las veces hasta que llegues ahí y pierdas 10 horas de tiempo. Eso va a estar buenísimo. Y no está buenísimo, porque justamente tenés que perder un montón de tiempo, tenés que caerte 70.000 veces y no tenés forma de llegar salvo que no sea haciendo bunny hopping por el costado de la montaña, y nada te dice que en determinado momento la caja de colisión del personaje no se meta un milímetro más adentro de la malla de la montaña y salgas despedido para atrás. Y es tipo, fuck you. ¿Te pasó eso literalmente? Sí, me pasó eso literalmente. No salí volando 50 metros, sino que salí volando como 3 metros para atrás y fue lo suficiente para no tener piso y caer toda la montaña para abajo. Y tener que volver a empezar de cero. Todos putos. Sí. Claramente. Y por último, lo otro que también quiero mencionar, que hay 10.000 cosas para mencionar, pero esto es lo último que voy a hacer mención, es lo que se conoce como el War Room, que es básicamente tu lugar principal de donde desplegas todas las fuerzas de la Inquisición. La puedes desplegar de distintas formas. Tenés tres advisors, que son Leliana, un personaje del 1 que vuelve en forma de advisor, que es la Master Spy, o sea, puedes hacer misiones de subterfugio y cosas locas. Cullen, que es un ex templario, que es, digamos, tu fuerza militar. Y por último, la diplomata, la diplomática, que es una embajadora. Diplomante. Una embajadora de San Fancia y te ayuda con todo lo que son las tareas de chuparle la pija a la realeza y todas esas boludeces. Perfecto. Cada uno de estos tres tiene, por supuesto, determinadas fortalezas y debilidades con respecto a misiones particulares que te van apareciendo alrededor del mapa, tanto en Orlais como en Ferelden. Que son misiones donde vos directamente destinás al personaje ese a que haga algo en particular y lleva determinada cantidad de tiempo. No tenés vos una acción directa sobre esas, sobre esas misiones, simplemente vos asignás a cada uno de ellos a esas distintas misiones que después te dan distintas recompensas. Puede ser plata, puede ser ítems, armaduras, todo ese tipo de cosas. Puede ser influencia para la Inquisición. Pueden ser nuevas misiones. Pueden ser puntos de poder. Que esos puntos de poder son los que después te sirven para vos desbloquear nuevas áreas o nuevos puntos en la historia. Que se hacen todo dentro del mismo mapa del War Room. Es como el Galactic Readiness del Mass Effect 3. Sería algo así, que no, como no lo jugué, no te puedo decir si es así o no. Pero no importa. Los puntos que te daba jugar al multiplayer y al single player en SideQuest. Entonces es más o menos como eso. Algo que sí me llamó la atención y que me parece que hubiera estado bueno, y esta es una de las primeras veces que pienso que algo así podría llegar a ser interesante, es que raro que no se les ocurrió hacer una companion app con la parte del War Room en el celular, barra tablet, barra lo que sea. ¿Por qué? Porque sucede lo siguiente. Como dije, cada una de las misiones, dependiendo del el personaje que el consejero que uses, tiene una determinada duración. Hay consejeros que tienen determinadas misiones que les tardan menos tiempo porque son como están preferidos para esa misión. Por razones lógicas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando termina esa misión, vos, si estás en alguna parte de alguno de los otros mapas explorando, lo que sea, te llega una notificación en el juego que te dice, por ejemplo, Leliana completó la misión, anda al War Room para ver los resultados de la misión. Entonces, en ese caso, estaría bueno vos poder desde una app del celular revisar el War Room y desde ahí directamente ir asignándolos a otras misiones. Y no necesariamente vos tener que volver, por ejemplo, mandaste a uno a hacer una misión que dura 40 minutos. 40 minutos después tenés que volver al War Room si querés. Obviamente no es obligatorio, pero digamos que te manda la notificación y te dice, che, mirá, ya terminó, hola, ¿qué tal? War Room, vamos para allá. Dos cosas diría. Es muy probable que hayan tenido métricas que decían que no les valía el costo-beneficio. Puede ser. Las estadísticas pesan mucho en este tipo de desarrollos grandes. Y por otro lado, quiero que te des cuenta de que acabaste de decir que estaría bueno que haya una companion app para un juego. Porque hace un año estabas diciendo que todo eso era una mierda. Sí. Y que no entendías y que es toda una mierda y bla. Pero está bien que como al no existir no puedo saberlo. Pero a priori dije que... No digo incómodo, pero qué molesto que es estar en el medio de un lugar y tener que decir, bueno, tengo que cortar acá, planto, me voy de vuelta a Skyhold y voy al War Room y lo mando al... Porque literalmente son, no te jodo, son tipo tres clics que hay que hacer en el War Room. Bueno, es tipo, mientras estás en el juego no me parece mal porque es como una cuestión de suspension of disbelief, digamos. Claro, yo estoy ocupado en una misión, ahora no puedo lidiar con esto. Sí, en ese sentido está bien. Bueno lo que, tipo, no sé, te fuiste a tomar la merienda y terminó la puta misión. Ah, bueno, anda y hace otra. Pum. Pero bueno, nada, igual, digamos, hay muchos juegos que tuvieron apps de esas el año pasado y hoy ya no es tan frecuente, me parece que fue medio fracaso la movida. Y me da la impresión de que sí, debe tener muy poca utilidad. Recorte, tijereta ahí, pim, y en la mierda. Exacto. Tijereta no es eso, pero no importa. Bueno, eso. Dragon Age en líneas generales sigue estando bueno. Tiene, uh-huh. tiene, digamos, esas cositas que le encontrás después de haber jugado 90 y pico de horas. Ah, una última cosa. Los High Dragons, sí. que son, digamos, los enemigos más así pijudos de todo el juego. Maté 2 por ahora. Hay 10 en total. Y son pijudos en serio. O sea, pensá que yo el primer dragón me lo enfrenté siendo nivel 17. El dragón era nivel 12 y estuve 20 minutos para matarlo con varias muertes y resurrecciones en el medio. Perfecto. Alto dragón guachín. Sí. Bien. Bueno, yo por mi parte estuve jugando 3 cosas además de las 2 que tenemos en común. Uh-huh. Así que, 1. GTA V. Seguí un rato largo, ya tengo los 3 personajes. Estoy en ese momento en el que tipo empezás a malabarear las misiones para ver con cuál jugar y te cagas de risa. Estás por toda la misión, por toda la ciudad. El load time entre personaje y personaje anda perfecto en la Play 4. Es una cosa totalmente diferente a la Play 3. Así que switchear no es un problema, digamos. Me asombra lo bien que se ven algunas cosas en este juego, mientras que claramente no se ve tan bien como el Destiny, que diría que es el juego que mejor se ve de los que tengo en PlayStation. Ajá. O quizás el Infamous, que sé que tiene animaciones faciales muy zarpadas y eso, por lo que vi. Es el juego más visualmente copado, ¿me entendés? O sea, okay. Y lo veo y es como... Me sorprende retroactivamente. Es como, sí, loco, en la Play 3 esto se veía de la concha de la lora. Y ahora también. Para, o sea, una Play 3, zarpado. Claro. O sea, es tipo, se veía increíblemente bien para una Play 3. Y es tipo, ahora se ve increíblemente bien para una Play 4. Claro, los tipos se gastaron en algo que no comenté mucho, pero se gastaron en hacer todas las texturas de todo el juego en HD para que puedas ver en primera persona y leer los carteles y todo, boludo. O sea, me meto en un auto, veo en primera persona, que por cierto descubrí después, escuchando otro podcast, que se podían las settings poner para que la cámara sea distinta en auto y a pie. Mm. Entonces puedo poner primera persona siempre en auto y cuando salgo estoy en tercera. Y hago eso. Buena onda. Sí, cuando necesito ver bien, salgo del auto, ¿no? Pero me gusta mucho la cámara en primera persona en los autos, en los juegos. Y la paso muy bien. Y me copa porque veo el personaje de al lado hablando y lo miro así, veo cómo gesticula y todo, y está zarpado, ¿me entiendes? Y nada, y la verdad que me huele la cabeza lo bien que se ve y lo bien que corre ese juego. Es un comentario muy así. Ya lo dije mil veces, me parece, entre cuando lo jugué en Play 3 y ahora. Pero es impactante, la verdad. Y el nivel de producción es estúpido. Y después, algunas de esas cosas de tipo hacer que suba bien la escalera, como nos gusta a nosotros, causan que después haya bugs re locos e interesantes con la física de que trepé un escritorio para ir y pegarle a un chabón, que me pintó pegarle a un chabón. Y... tipo, en una misión que todos eran enemigos y había un civil que trabajaba en esa empresa. Entonces sí. Dije, voy, le pego también, ya fue. Tipo, me están cagando a tiros. Me desquito con alguien que no tiene armas, a full. Le quiero pegar y el juego decide que no le puedo pegar. El chabón está agachado así. Y dije, bueno, está bien, fue, no importa. Yo en ese momento saco un chumbo y lo cago de un tiro y listo. Sí, sí, lo podría haber hecho, pero quería pegarle. Tenía ganas de pegarle en la jeta y no me dejó. Bueno, no importa. La cuestión es que vuelvo a treparme al escritorio para salir, porque era como una especie de, ¿viste? Esas cubículos cerrados, claro. Cerradas. Y cuando me paro encima con Michael, el personaje este, como que se tropieza con el monitor de la compu y hace como... ¡Oh! Y cae así, totalmente duro, contra el piso. Y después se levanta y queda como que se traba un poco, entonces se cae de nuevo y parece que se hubiera quedado pelotudo del golpe que se dio. Me encantan esas huevadas que tiene el GTA, que debe ser el único juego que puedes ir corriendo contra una pared y saltar y el chabón se la va a pegar contra la pared y se va a hacer pija, porque... Sí, y me encanta. Una boludez que noté que es re loca es que los tipos se ve que lo testearon a pleno, porque en primera persona el default es correr. O sea, vos te movés muy poquito y vas mucho más rápido que cuando estás en tercera. Y se habrán dado cuenta que es raro en un juego en primera persona el que camines como velocidad promedio. ¿Entendés? Sí. Porque en este juego, si no estás apretando mucho la X, no corres en el GTA. Uh-huh. Entonces, mover la palanca para adelante del todo te hace ir ya al trote cuando estás en primera persona. Eso me resultó loco. Como que me di cuenta cuando salía de la cámara de golpe que el chabón ya venía con mucha velocidad. Y dije, ah, mira cómo los tipos se fijaron en todo para mantener la sensación bien en ambos modos, ¿no? Y nada, pasé la primera misión que volás y subí un screenshot a Facebook porque se ve fucking hermoso y estaba con el avión así y se estaba poniendo el sol en las montañas y era como, ¡ah, esto es hermoso! Y la rompe. Y saqué otro screenshot que no subí, que lo tengo que subir después, que es de una misión así super trippy en la que a Michael lo drogan y está tipo flasheando que lo abducen los aliens. Spoiler alert. Y después se cae desde el espacio básicamente y estás cayendo hacia la ciudad así onda digamos el Saints Row, sí, cayendo en calzoncillos y la ciudad toda está haciendo como wow y warpeándose con luces reflejeras y ves toda la ciudad de noche mientras hay efectos así medio psicodélicos y tipo voces en la cabeza del chabón y música psicodélica de fondo y es como yeah. Y bueno, alto momento, la verdad. Súper disfrutable. El otro día, ayer, perdón, Diego, un amigo, me pregunta, che, está bueno el GTA V, que no lo jugué, me lo compro, porque estoy viendo, no sé, qué sé yo. Le dije, man, el GTA V es uno de los mejores juegos que jugué en los últimos 5 años. Lo compré 2 veces y lo quiero comprar de nuevo cuando salga en PC. Le dije, manejalo. Y me dijo que me odiaba y lo compró. Así que, nada, compren el GTA V. Bien, salió la demo del Elite Dangerous de combate, que es básicamente un montón de escenarios de combate chiquitos donde uno puede ir y cagarse tiros con objetos estacionarios y naves. Se ve muy bien, me parece que está hecho con una build un poco más vieja del juego por un par de detalles que le noto de que las unidades de velocidad y eso no parecen estar bien definidas. O sea, veo un número pero no dice si son metros por segundo, kilómetros por segundo, millones de metros por segundo, que son todas unidades que he visto en videos viendo por ahí. Claro. Boludeces así, pero se juega perfecto. No tenés acceso a todos los menús de la nave, pero podés girar la cabeza y ver cuando se abren los displays y conocer los controles del juego en general. Es bastante complejo. Ya me manijeó como para decir, ah, quiero un joystick, ah, y tipo, aguante el espacio. Pero bueno, voy a esperar a jugar un poco el juego posta y ver cuánto me vale la pena o no comprarme un joystick, ¿no? Uh-huh. Y por un joystick quiero decir un joystick. La gente que le dice joystick al gamepad se puede ir a la concha de su madre. Pero bueno, nada, es un juego que tiene muchísima pinta. El combate es jodido realmente. Y un pro tip que descubrí después de haberme jugado todas las misiones es... lo descubrí viendo un video por ahí. Es que el juego, según tu velocidad y cuánta energía tenés puesta en los motores, porque podés tipo mover la energía de sistemas, motores y armas, te pone una velocidad óptima con una marquita que yo no sabía que era. Y si vos te mantenés cerca de esa velocidad óptima, es la velocidad a la que tu nave maniobra mejor. Y si vos estás yendo muy rápido o muy lento, no vas a poder doblar y reaccionar a tiempo para poder hacer dogfights, digamos. Entonces, por eso me costaba un huevo pasar algunas cosas. Como que estaba rotando de forma ineficiente, digamos. Así que la física está a pleno en el juego. Todo incide en que también manejas la nave o no. Y ya para que te des una idea, primera misión son targets estacionarios. Son como barriles así flotando en el espacio. Uh-huh. Y hay un campo de asteroides así zarpado, apenas empezás. Y yo dije, bueno, mando un poco de propulsión. O sea, así sin haber visto los controles, nada. Dije, mando un poco de propulsión y vemos qué pasa. Aprieto un toque la W así y se manda derecho para adelante. Y es tipo, ¡ah, meteoritos! ¡Ah! Y empiezo a frenar así. Y después, tipo, de frenar y todo y manejarlo yo a mano, me fijo los controles y busqué dónde estaba el botón de frenar. Y hay un botón que te aplica la aceleración opuesta hasta que llegas a cero. Claro. Pero toma su tiempo según qué tan rápido ibas, no es inmediato. Obvio. Así que es todo planeado y táctico y me recabe zarpado. y está buenísimo. Y aguante el espacio, vámonos todos a vivir a él. Bien. Por último, de las cosas que tengo para hablar, volví al Dota 2. Lo menciono más que nada porque, aunque no, normalmente no tendría mucho que decir, ahora hay un evento que está bastante interesante de uno de los personajes que se llama... ¿cómo es? La... Ahora no me sale. La Assassin. Pero no me sale si era Phantom Assassin. No. Dame un segundo, porque sí. Bueno. Vamos a googlearlo, porque soy un idiota. Sí, Phantom Assassin. Perfecto. Eso me pasa los lunes, chicos. La cuestión es que Phantom Assassin es un personaje, obviamente, de la estirpe de asesinos. Y... salió un set de estos heroicos locos que alteran las animaciones de los personajes. No así la a nivel gameplay, ¿sí? Pero son como unos sets más caros que, además de lo visual, te alteran las animaciones y los taunts y los iconos del personaje. Como que lo hacen más custom, ¿no? Si una persona tiene ese set y juega con ese personaje en una partida, aparece un contrato de asesinato al principio de la partida para que mate a otro del otro equipo random. Entonces, todo el gameplay entero básicamente es modificado porque la gente empieza a elegir héroes para defender a, tipo... O sea, cuando uno ve que hay un Phantom Assassin del otro lado, la gente empieza a elegir héroes más duros para que no lo maten, ¿viste? O counters contra la Assassin, ¿entendés? Entonces son como 5 personajes que pelean bien contra la Assassin y por ahí no contra los demás. ¿Me entendés? O sea, cualquiera. Claro. Entonces es como que la gente empieza a armar estrategias re locas diciendo, che, no sabemos a quién le va a tocar. Toca uno random y después ese tiene que tratar de matar a la Assassin antes de que ella lo mate a él. Okay. Si lo logra, le anula el contrato y si no, la otra gana el contrato. Ahora, quien sea que gane... si logra ganar ese equipo, el equipo del ganador del duelo, digamos. Sí. Sí. Todo ese equipo va a tener súper altas chances de recibir un set raro de ítems. Creo que sí o sí reciben algo y además tienen muy altas chances de que sea un set raro de ítems. Ok, claro. Set raro que puede incluir uno del mismo valor del que sale el de la Phantom Assassin, que son como de $35. Wow. O 30. Así que... la gente está como loca, está todo el mundo eligiendo la Phantom Assassin y uno de cada 5 chabones se compra el coso para jugar con sus amigos. Así que Valve la junta con pala y así funciona puta, la vida, boludo. ¿No? Pero me copa zarpado el evento y las dos veces que jugué contra un equipo que lo tuviera fue como particularmente interesante. Una vez me targetearon a mí, fue la primera partida que jugué en 5 meses más o menos. No. De Dota. Y le gané y la hice mierda y después no pudimos ganar la partida, pero bueno, fue. Nada, muy copado. Eso. Juegos que jugamos los dos. Imagino que fuiste lo de Germán o algo así. Sí, de hecho fue el cumpleaños de Emi el sábado pasado y por eso pude probar la demo del Guilty Gear y pudimos jugar al Smash un rato. Perfecto. Bueno, yo jugué ambos juegos también porque me compré el Smash y la demo del Guilty Gear está para PSN Plus en Play 4. Uh-huh. Así que, Guilty Gear primero. Animaciones de la reconcha del pato. A nivel producción, porque están limitadas a como 24 frames por segundo, creo. En las cinemáticas. Como si fuera clásica. No, en el gameplay. No. En el gameplay están tipo. Todo, es tipo. Todo, la vida. En la cinemática, yo lo que había leído es que las cinemáticas eran a 30 FPS, aparentemente. Pero algunos habían tenido problemas en las cinemáticas con que medio que no sabían si se les trababa o qué, porque se veían como un poco más lentas inclusive que 30 FPS. Pero en lo que es el gameplay es 60 FPS clavado con las animaciones de cada uno de los frames y todo, es tipo zarpado. Yo lo jugué entero el juego, viene el demo que viene con dos personajes, puedes jugar todo el juego toda la historia con el demo, con dos personajes. Bueno, la cuestión es que yo lo jugué y no tenía 60 frames por segundo las animaciones. No sé si habrá algún setting raro. El juego corría a 60, pero las animaciones tenían menos frames. No sé qué onda. Raro, no sé. Yo, por ahí no me di cuenta yo, pero por lo menos por lo que vi, en Time, no lo probé. Te digo, estaba estable en como 24. No sé si habrá algún setting raro o algo así. Ni idea. Parecía el juego clásico de Guilty Gear, que tenía muy buenos dibujos y muy bien interpolado todo a mano, pero tenía una cantidad limitada de frames. Claro, sí, por ahí. Por eso yo pensé que era pensé que era una elección así. Ni idea. La cuestión es que bla, no tengo idea por qué vos te anduvo a 60 y a mí no. No me calienta. Se veía de increíble. Me copa cómo gira la cámara cuando le pegas el golpe final y es súper épico. Es zarpado los tres niveles de parallax del escenario, boludo. Eso fue tipo. Sí. Bueno, todo el escenario está hecho en 3D. Sí. En realidad. O sea, es medio parallax bla porque son como capas. Sí. Pero todo está hecho en 3D. Sí, sí, sí, sí. Lo cual le permite hacer esa rotación de cámara y es muy zarpado. Me recuerda a los escenarios del Marvel vs. Capcom 2, pero con producción actual de tecnología y arte y poder gráfico. Y chinos. Y chinos, pero también eran chinos los de antes. Sí, es verdad. Está todo bien. Nada, muy disfrutable. No soy súper fanático de Guilty Gear porque no pude jugar muchas entregas del juego, pero sí había jugado la versión de Game Boy Advance emulada en su momento, que... aunque reducida, se veía y se jugaba increíble porque Game Boy Advance tenía 32 bits de gráficos y era hermoso. Sí. Así que, nada, la verdad es que yo jugué, no te digo Button Mashing, pero no me jugué el tutorial y no me importó una mierda. Dije, voy a mandarme a jugar. Está y perfecto. Lo pasé. No me pareció muy difícil. La única vez que tuve que usar Continuous fue en la final, en ambos casos, con los dos personajes. Y porque la final obviamente es un poco más OP que el resto. Sí, obvio. Tipo, la enemiga final te tira el especial todas las veces que quiere. Yo no pude invocar ni una vez un especial. No sabía ni cómo garcha se hacían. Y fue como, bueno, no me importa. Y, o sea, jugando un demo no me caliento mucho por descubrir. No, obvio. Cosas. Además, el primer atractivo por el cual uno lo juega, por lo menos a mí y a mucha gente también le pasó eso, es por la calidad y la fidelidad visual que tenía y tipo totalmente extraterrestre, como algo que vos decís, eso es un modelo 3D, no puede ser que se vea como un sprite y sin embargo lo ves. Y yo te juro que me acerqué a la pantalla, tenía la pantalla casi enfrente mirándolo y decía, la puta madre que los parió como mierda hicieron para hacer esto. Magia negra. No sé. Y chino. Pero para mí, yo te digo la verdad, después de haber visto ese juego en acción, te digo que cualquier juego que, digamos, requiera una estética similar anime o similar sprite 2D, esa onda, esta es la vara. O sea, menos de esto no puedes hacer. Es un poco lo que me pasó cuando jugué al Mortal Kombat y dije los modos de historia tienen que ser así y es como es así. Hablando de eso, aunque era modo arcade claramente, me gustó el approach de la historia, aprovechando que es 3D, los tipos básicamente hacen animaciones un poco improvisadas, digamos, aprovechando que tienen los modelos. Claro. Y te muestran a los tipos hablando antes de la pelea cuando es relevante la historia. Hay peleas que son medio random como en el Street Fighter. De peleas que tienen que ver con la historia. Claro. Y en esas hablan un poco. Ambos personajes justo se cruzan en la historia, entonces ves los dos lados de la historia y me pareció interesante la elección para la demo de mostrarte esos dos puntos de vista, digamos. Nada, bien. Se ve como un buen juego de pelea para quienes sean fanáticos de Guilty Gear. Sí, no mecánicamente, les sé comparar con lo anterior, pero la van a pasar bien. Sí, me yo mecánicamente lo probé un poquito más. No me dediqué a jugar tanto el arcade. Me fui, digamos, a lo que era la parte de los tutoriales, que tenés la ventaja de poder elegir en qué tutorial querés arrancar. No necesariamente puedes arrancar tenés que arrancar desde, digamos, el tutorial 1, que es movimiento. Entonces me fui para más abajo para ver los tutoriales de combos en cuanto a las mecánicas de pelea, qué sé yo. Y la verdad que, por lo menos a mí, que no soy una persona que está súper metida así en el mundo del fighting, pero algo de idea tengo. Primero que los tutoriales están bien armados. Y segundo que mecánicamente el juego parece que se sostiene y muy bien. Así que no creo que decepcione a nadie que esté, digamos, metido en el mundo del fighting. Y después, hablando, lo que más lo que más me interesaba era, cuando lo vi, es cómo aplican las interpolaciones 2D típicas, tipo hacer un objeto movido con una estela, lo hacen en forma de modelo 3D. Entonces te pueden frenar el frame y girar la cámara y es una locura que te coge el cerebro. Increíble. Sí. Pero bueno. Sí, Smash. Eso. Sí, Smash. Nada, me lo compré, la pasé muy bien un rato, porque como saben y ya dije, estuve jugando muchísimas cosas. Claro. Pero nada, muy sólido, es básicamente a nivel gameplay muy similar al de 3DS, pero tener un control en la mano y verlo en la pantalla en 1080 y tener otros modos de juego le aporta otro valor, digamos. Claramente. Mis únicas dos quejas son: uno, te deja hacer un perfil de controles, pero lo tenés que elegir cada puta vez en vez de asignarlo al control que tenés en la mano y listo. Es idiota, porque los controles default, el que diga lo contrario se puede ir a la concha de su madre, pero son una mierda. Una poronga, son horribles. Sí, no sé cómo los mapearon ustedes, pero yo los mapeo a la PlayStation, digamos. Sí. Botón de abajo salta, obvio. Botón de la izquierda pega, botón de arriba pega especial, botón de la derecha defiende, R agarra y el L me sobra en este caso porque no hay más. Sí, botón. Yo lo mapeé parecido. Yo lo que sí dejé en los shoulder buttons es el guard, en los agarres los dejé en los gatillos y después el resto lo mapeé igual que vos. Bueno. Sí, o sea, hay cosas repetidas igual. Sí, pero, obvio. Sí. Nada, yo lo había mapeado así en 3DS y otra cosa que me pareció boluda de eso en particular es que vos haces un perfil y te deja remapear los controles de 3DS en vez de directamente, tipo, si tengo la 3DS, sin agarrarlos de la 3DS. Que están guardados. O sea, primero, ¿por qué la 3DS lo guarda y estos no? Cuando este juego se supone que es superior, digamos. Y segundo, ¿por qué no los agarrás si ya estás interactuando con eso? Que te mande el mensaje salté y que no te importe cómo carajo está mapeado. ¿Me entendés? Es estúpido. Totalmente estúpido. Nintendo hace cada pelotudez a veces que me saca. Y eso era una queja. Y la otra queja es más a nivel contenido. El single player, el modo clásico, aunque está bueno y todo, me resulta estéticamente muy pedorro el tablero de juego que hay, donde aparecen todos los personajes. La verdad, no lo probamos, pero bueno. Bueno, el modo clásico es una especie de cuadrado así, onda el ponele que el escenario donde pelean contra Cell en Dragon Ball. Sí. Okay. Así un cuadrado, una especie de ring muy grande. Y aparecen personajes ahí y vos te movés en ese cuadrado, tipo vas a un grupo de personajes, peleas contra ellos, después vas a otro, peleas contra ellos y así. Y es tipo, en la versión de 3DS vos empezás y tenés una especie de camino que se ramifica y podés elegir contra quién pelear porque ves que el camino se ramifica y tiene el logo de Fox y el logo de Pac-Man, ponele. Claro. Y decís, bueno, quiero pelear con Pac-Man y vas para la izquierda, por ejemplo. Y peleas contra Pac-Man y ahí se bifurca de nuevo. Y es como que te da una sensación de progreso, de que estás avanzando en un camino. Claro. Y nada, es estéticamente más copado y más a nivel visual es más comunicativo, ¿no? Pero bueno, en este es más loco porque vos en el tablero ves como un grupo que es de tres chabones, y de los cuales dos son de metal y uno gigante, ponele. Y después otro grupo son ocho chabones y es tipo, bueno, sí, capaz es difícil de hacer eso en un tablero. Pero bueno, ponele. Nada, súper disfrutable. Yo ya he hablado del Smash de 3DS y todo lo mismo aplica para este. No sé si querés hablar algo. Sí, no, a mí lo único que, digamos, como impresión, si querés, medio negativa, el tema de la navegación de menús, que tiene 72.584 menús distintos y medio como que te perdés en un momento de tantos menús y submenús que tiene. Es como para llegar a pelear, tipo, tenés que pasar por 20 menús antes. Y me parece que eso deberían meterle algo más de onda. En la 3DS tiene un menú muy similar y en ambos me resulta loco. O sea, entiendo que en el menú principal tenés Smash y Multiplayer, que está perfecto. Sí. Son los dos que tenés que tener a mano. Pero si querés jugar cualquier otro modo de juego, tenés que ir a más, ¿me entendés? Y en realidad dice Games and Options, sí, o algo así. Un nombre medio pedorro que no significa acá hay más modo de juego. Claro, ¿me entendés? Sí, sí, sí, tal cual. Y es como, poneme Game Modes. O algo, algo que me signifique eso. Sepáramelo de las opciones. No me pongas tipo... Sí. No sé. Por ahí es un tema de traducción de Japón, ¿eh? Y puede ser. Nada más. Sí. Tipo... Pero bueno. Localizame esta, que se pongan las pilas lo de localización. Y sí. Después lo último que iba a decir... que vos ya lo dijiste, lo del tema de los controles, pero... Yo, la verdad, me estuve... No digo que me estuve peleando, pero hasta que descubrimos cómo seleccionar el control cada vez que uno... fue tipo, ¿por qué mierda si yo mapeé los controles después cuando voy a jugar Smash? Los controles siguen siendo los clásicos. Hasta que descubrimos cómo elegir el perfil de mapeado de controles fue tipo, ¡oh! Sí. Yo lo descubrí al toque porque lo busqué específicamente porque Rodrigo Sebastián Salvay lo comentó en un post en Asped que era una mierda. Dijo, es una mierda tener que elegir cada vez. Entonces yo supe que cada vez tenía que elegirlo. Pero la cantidad de veces que entré a una partida y me di cuenta que no lo había elegido y me quise cortar las pelotas, muy alta cantidad de veces. Pero no sé. Bueno, nada, eso. Que, o sea, va medio de la mano con lo que es había parcheable. Dicho. Sí, con suerte obviamente lo parchearán. Ojalá, vamos por Dios. No sé, si parchearon alguna. Si parchearon el mapa en el Mario Kart, que sigue sin ser ideal como lo hicieron, pero lo parchearon. Sí, pero ahora está un poco mejor. Pueden parchear esto también. Sí, tal cual. Y parchearon la opción de Next Race ponerlo primero, que fue tipo, dale, chabón, ¿en serio? ¿Sabes qué? Otra cosa que me jode es. Para terminar, vos haces el perfil de controles y le pones un nombre, ¿viste? Sí. Ahora, si un jugador quiere usar los mismos controles, no puede elegir el mismo perfil porque tiene tu nombre. Y es tipo, yo no elegí un perfil, elegí un perfil de controles. Si vas a hacerme un perfil, haceme un conchudo perfil, la puta que te parió, ¿me entendés? Sí. O sea, la concha de la lora. No sé, agarrá los usuarios de la Wii U y haceme crear usuarios en la Wii U, como haría, no sé, PlayStation, que te deja loguearte con tu chavo. O sea, cualquiera. Porque si me vas a usar eso como usuario, entonces persistímelo y decí, el chabón que se logueó como Nicolás va a usar esto para siempre hasta que se desloguee. Y listo. Exacto. Bla. Bien, perfecto. Sobre todo cuando tenés un control solo prendido. Tenés un control solo prendido. Decí cuál es tu perfil principal. Este. Sí. No puede ser que player 1 sea el default. Déjame elegir el conchudo default. Sí, todo sí, lo sí que te pido. Nada más. Sí. Puto. Y por último, aguante Kirby. Eso, nada más. Puede ser. No lo jugué todavía con Kirby, pero lo he usado en Smashes anteriores. Yo, de hecho, bueno, deambulé por la grilla y dije, Kirby. Y fue bien. Así. Perfecto. Ahora sí, go. Bueno... Muchos jueguitos han sido discutidos en esta ocasión y vamos a pasar ahora a no tantas noticias que tuvimos en la semana. Estamos acá en el Rapid Fire, donde vamos a hablar de las noticias de la semana. Antes que todo esto, me gustaría preguntarte brevemente, ¿te compraste algo en las ofertas de Steam? Sí, me compré el Wreckfest, que es el juego de Bugware Entertainment. Next Car Game, exactamente. Y me compré, ya que estábamos y ya me había corrompido el alma y me habían sacado la felicidad, me compré el Mass Effect 3. En Origin. Bien, chabón. ¿Salen uploading? ¿Así? ¿De todo el Mass Effect? No creo que juegue los tres, pero... No sé si viene con el cómic loco al principio, donde puedes hacer las opciones locas o algo así. No sé, porque tenés los saves en PC, ni idea. Pero bueno, no sé. Vamos a ver qué onda, si tengo que crear... Sí, me gustaría que hicieras un First Blood, a ver qué te parece. Bueno, sí, puede ser, puede funcionar un First Blood del Mass Effect 3, sí. Bueno, Perdón, quería hacer ese paréntesis. Yo por mi lado me compré el Far Cry 3, que siempre tuve ganas de ese gameplay, más allá del... El Blood Dragon me resultó repetitivo a la larga. Los chistes pelotudos son divertidos, pero tiene pocas mecánicas de las que tenía el Far Cry 3. Sí. Como ya dije, el Far Cry 4 me interesaba más a nivel setting, pero la gente me lo vendió bastante bien al 3 y dije, bueno, dale, estaba barato y me lo compré. Bien. Así que a futuro será jugado. Bien. Noticias. Primera noticia, Dark Souls 2 fue anunciado para PlayStation 4, Xbox One y PC otra vez. Básicamente en PC va a haber un patch gratuito que va a agregar contenido extra, pero las mejores gráficas vendrán en una nueva versión que se vende por separado. Exacto. Porque aguante cagarse en todo tu user base para siempre. Eso, creo que el parche que añade contenido también iba a salir para Play 3 y Xbox, pero no estoy seguro de eso. La verdad que yo tampoco estoy seguro. Puede ser que sí, no lo sé, pero puede ser que sí. Bueno, ¿cómo era el título de la nueva versión? Era La nueva versión se llama Child of the Something, Something, Something. Ya te digo. Scholar of the First Sin. Nada que ver. Perfecto. Bien. Eso. Y va a salir el 7 de abril del año que viene. Si ustedes estudian el primer pecado, ahí tienen. Exacto. Eso. Bueno. Bien, siguiente noticia también tiene que ver con la familia Dark Souls y From Software, porque la migración que originalmente se había pensado para principio de noviembre del Dark Souls a Steamworks se retrasó hasta el mes de diciembre, así que veremos en estos 31 días del año que quedan si en algún momento al Dark Souls le ponen Steamworks, y capaz que llega justito para las ventas de Navidad y venden algo así como 800 mil millones de copias de nuevo. Claro, ahora 100% con menos mierda. Sí. Claro. Pero en 720 bueno. Todavía bloqueado y malísimo, pero Durante ya tiene la solución. No sé, capaz aprovechan el parche para cambiarle algo de eso. Bla. Ubisoft canceló la venta del Season Pass del Assassin's Creed Unity después de toda la gente que bardeó por todos los bugs que tiene y toda la bola, y entregó todos esos DLCs, perdón, no los entregó, serán entregados de forma gratuita a los que poseen el juego. No estoy seguro si para los nuevos compradores también. Imagino que si cancelaron la venta del Season Pass también. La cosa funciona de la siguiente forma. Toda la gente que preordenó el Unity y compró el Season Pass, inclusive la gente que lo compró después de que salió el juego, toda esa gente va a tener la oportunidad de elegir un juego gratis de entre una lista, creo que de 7 u 8, entre los que están inclusive el Black Flag, el Far Cry 4, el The Crew y el Rayman Legends, si no me equivoco. Hay varios juegos más, pero esos digamos son los más destacados. Y ahora, la gente que no compró el Season Pass, a esa gente le van a regalar el DLC, el primer DLC creo que era del Season Pass, que era el más grande, que se llama Kings of Something, Something, Something. Darkside, exacto. Bueno, eso era la noticia, así que me quedé sin nada que decir. Sí, perdón, Dead Kings se llama el DLC. Bueno, ok. Pasando a lo siguiente entonces, porque se acabó esa noticia. Game of Thrones Episode 1 de Telltale ha salido randomly a la venta el día martes 2. Para cuando ustedes escuchan esto ya pasó, para nosotros es mañana. Hay un trailer por ahí dando vueltas, la gente dice que se ve muy interesante, la verdad es que no lo vi y no sé si me interesa comprarlo ahora, pero sí me resulta, creo que ya lo he dicho, intrigante ver qué puede hacer la gente de Telltale con un mundo tan loco y carismático como es el del Borderlands, ¿no? No, Game of Thrones. Estaba leyendo la noticia para el culo, ¿verdad? De hecho dijiste Game of Thrones, pero no sé por qué asociaste. ¿No dije lo del Borderlands antes? No. Bueno, mi cerebro no funciona como antes, Maxi. Yo te explico. Los Yankees volvieron después de el Thanksgiving hoy. y me echaron las pelotas todo el conchudo día, y fue un día de mierda en el laburo. Entonces, flasheo así. Hablo de Telltale, hablo de juegos y flasheo con el otro juego que no era. Sale el de Game of Thrones, no me interesa. Perfecto. Bien, ok. Entonces, última noticia del día de hoy. Broken Age Act 2 fue retrasado hasta principios de 2015. Porque no sé. Pero bueno, seguramente Nico, que es un backer, debe tener alguna otra novedad al respecto. Porque asumo que debe haber sido un update de Kickstarter esto. O no, capaz. No recuerdo si fue mencionado en un capítulo anterior del documental y no lo recuerdo por eso, porque no veo capítulo, o sea, el último capítulo que vi fue hace unos meses. Pero no tenía idea, no estoy muerto por jugarlo ya, la verdad es que voy siguiendo el desarrollo y lo juego cuando sale, yo estoy contento con lo que me dieron. Bien. Así que no te sé decir, mala mía. Eso. Perfecto, bueno, calendario. Sí, el día martes 9 de diciembre tenemos el Lara Croft and the Temple of Osiris, que veremos si le sacaron todas las luces de neón a las pelotitas que tenían y toda la bola, porque era una verga cómo se vería ese juego. Y le tenemos ganas para Ultra Beams Futuros. Sí. ¿Para qué sale? Sí, señor. Para Windows, Xbox One y PlayStation 4, que está fuera del corchete y me distrae. Después el Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy sale para 3DS. Esta es la compilación de los primeros tres Phoenix Wright, rehecha para la consola mencionada, y eventualmente quizás la compre. Pasando al jueves 11 de diciembre tenemos el BlazBlue Continuum Shift Extend, que es la versión de Windows del Continuum Shift. Supongo que tendrá alguna boludez más y mejores gráficos o lo que sea. Sí, no sé. Vale la pena aclarar que el BlazBlue Continuum Shift Extend es un juego de Arc System Works, gente que desarrolló los Guilty Gear, y dieron hace un par de días, tiraron así un tweet medio enigmático y dijeron, para novedades con respecto a próximos lanzamientos de nuestros juegos en PC, estén atentos a nuestro sitio oficial. Así que, ¿quién te dice que quizás en algún momento sale el nuevo Guilty Gear para PC y explota la vida? Puede ser, tranquilamente puede ser. Pero bueno, Final Fantasy XIII 2 sale para Windows también, para quien sea que tenga ganas de jugar eso. Y The Talos Principle también sale el día 11 para Windows y PlayStation 4. Este era el juego de la gente que hizo el Serious Sam 3. Exactamente. Con el mismo motor y puzzles re locos, que según tengo entendido salió de que le querían poner puzzles al Serious Sam 3 y alguien le dijo, ¿qué carajo hace poniéndole puzzles al Serious Sam? Loco, es un shooter cabeza, no rompa la bola. Y dijeron, bueno, vamos a un juego aparte. Y se supone que se ve increíble. Por último, el viernes 12 de diciembre tenemos el Halo Spartan Strike para Windows y Windows Phone. Imagino que es Windows 8 eso, aclaro. Sí, supongo. No estoy seguro. Pero nada, es un juego así medio spin-off de los Halo. Así que para quien le gusta la movida de Master Chief y compañía, ahí la tienen. Exacto. Eso es todo por el calendario del día de la fecha. Y con eso vamos a discutir sobre un evento al que yo atendí la semana pasada y una noticia que separamos, así que no era la última noticia de la semana de la que hablamos recién. Pasando al Hot Coffee. Bueno, y estamos de nuevo en esta sección en la que deberíamos de tener un café ambos y no es así en general, que se llama Hot Coffee, donde discutimos sobre más de una cosa a la vez y por eso no es una main quest, o de una cosa brevemente, que también pasa a veces. En este caso voy a comentar un poco mis impresiones del Dragon Age que lo pude presenciar en un evento. No lo hice en la sección de juegos porque probé y vi las tres versiones, de hecho. Me uh-huh. pareció muy bueno eso. El evento tenía la versión de PC, la de PlayStation 4 y de Xbox One. Dime, Maxi, ¿qué voy a decir? Voy a irme por una pequeña tangente antes de que empieces a hablar sobre okay. el evento y sobre el juego en sí. ¿Pudiste probar el control de Xbox One? ¿Qué te pareció, si lo pudiste probar? Sí, de hecho, el juego lo probé primero y principalmente en Xbox por esa razón. Bien. Porque tenía el control de Xbox One para probar. Me pareció bueno y competente. No me pareció que necesariamente reemplace al de 360. Uh-huh. O sea, no me parece inmediatamente mejor. Ok. Me parece que en general está mejor los botones, por ejemplo. Tienen botones un poco más chatos, que yo siempre me quejo de que son muy redondos. Más bien como cóncavos, claro. Y son de tamaño más grande, lo cual es más cómodo quizás para invocarles. Pero el control en sí es más chico físicamente y me es incómodo, zarpado. Yo tengo manos grandes, all in all, digamos. Y así de puedo sostenerte una pelota de básquet sin que se caiga hasta que se me resbala porque soy medio estúpido. pero, desde arriba, quiero decir. Pero, nada, la realidad es que me es incómodo por eso. Y además de eso, los shoulder buttons, lo estuve hablando con Neko, que estaba ahí, Neko Bakiani, en el evento. Son medio raros, lo que serían el L y el R1 para okay. la gente de PlayStation. Son un poco raros e incómodos de agarrar en ese tamaño, porque la verdad que te quedan muy cerca las manos y los índices como que te sobra, ¿viste? No estás como en PlayStation, que los usas más como gatillos también, digamos. Claro, sí, entiendo. Puedes presionarlos, sino que acá es como que tenés que empujarlos con la falange de en medio, digamos. Es medio molesto. La construcción y el material es muy bueno, el control se ve muy sólido y copado. Y lo que no pude probar, porque el juego no parecía implementarlo en particular, fue el rumble de los botones, de los gatillos y los shoulder buttons, que dicen que es muy bueno para el Forza y eso. Okay. Así que eso me la debo, no sé, quizás en otra ocasión. La Xbox One la vi, no la había visto nunca y no es tan horrible y tipo VHS osa como parecía en los screenshots y fotos que hemos visto. Es nada, un poquito más grande que la Play 4. Está bien. Ok. Bueno, evento. Estaba la Xbox One, la Play 4 y la PC. Vi el juego, como dije, principalmente en Xbox. Se controlaba bien. La verdad es que jugarlo tipo juego de acción no me pareció muy distinto a lo que recuerdo del 2. Lo cual no necesariamente es bueno, pero es lo que hay. Era, digamos, controlable. Bastante bien mapeadas las cosas. Y una vez que me acostumbré, pude entrar al modo táctico sin problemas. Sin embargo, hay que jugar un poco, me parece, con la sensibilidad para lograr invocarle al sweet spot. Porque mover la palanca un toque me movía mucho la cámara. Claro. Mucho. Pero me parece que alguien que está acostumbrado a jugar en consola le puede ser muy cómodo el layout de controles. Y en PlayStation es básicamente el mismo layout, sí, así que obvio. Aplica para ambos, ¿no? En Play 4 solo lo probé un poquitito para ver cómo corría en comparación. Y el control me pareció un poco mejor de movida, digamos, como estaban las sensibilidades y eso. No sé si alguien habrá jugado con esos valores, la verdad, no te puedo garantizar. Sí sé que yo agarré la Xbox con Neko cuando nadie la había tocado antes y la agarramos como venía, digamos. Ok. En ambos el juego se veía muy bien y no vi diferencia gráfica importante de ningún tipo. Sí noté que en la Play 4 parecía estar tironeando un poco en las cinemáticas, pero el gameplay en sí tenía mejor frame rate. Y creo que, no estoy seguro, estoy seguro que en algún lado lo dice, pero creo que era 1080 y en la Xbox era 900p. Ok, una cosa, una pequeña aclaración sobre el tema de las cinemáticas. Las cinemáticas, todo lo que son conversaciones y demás, corre todo a 30 Y en PC también tiene el problema de que las cinemáticas tironean cuando el gameplay no lo hace. Es como que hay algo raro que pasa en las cinemáticas, que aparentemente es común a todas las plataformas, donde medio que tironea o que se traba un segundo. La verdad que no entiendo que, cuál es el problema. Seguramente lo parcharán a futuro. Pero bueno, eso quería mencionar, que no es un problema exclusivo de la Play 4, sino que es común a todas las plataformas. Bueno, por ahí simplemente la interpolación entre gameplay y cinemática no está bien programada, qué sé yo. No todos los juegos pueden ser el Max Payne 3 o el GTA V. Pero bueno, la cuestión es que sí, igual las cinemáticas corrieron un poco mejor en la Xbox, eso me sorprendió. O sea, me sorprendió porque la diferencia era tangible, pero si lo comparo, el gameplay en la Play 4 andaba mejor también, así que así estamos, ¿no? Claro. Se veía muy bien, tiene muy lindos gráficos y se jugaba, como dije, competentemente. Obviamente tiene el mismo problema que muchos eventos tuvieron, de te deja al principio de todo y tenés que comerte un montón de RPG cosas que empezamos a skipear con Neko porque era tipo, déjame ver el gameplay, qué onda. Claro, sí, obvio. Sí, no sé si la decisión más inteligente, sobre todo en un evento de prensa, para probar un RPG del tamaño de este juego, ponerte al principio de todo cuando tenés que hacer tipo 10.000 decisiones antes de llegar a la primer parte de gameplay. Es como medio idiota. Lo único que sé es que sé que acá en Argentina Microsoft tiene... EA tiene... su marketing y sus cosas, pero no necesariamente tiene gente que le podría haber llegado hasta cierto punto y hacer un save y toda la bola, sino que tiene una sección de marketing, ¿entendés? No tienen gente que te pueda dejar el juego preparado ahí y listo en un punto. Podrían haber hecho saves fabricados a mano y sacarlo así, no sé, no importa, te deja ver la creación del personaje también y un par de cosas y sirve, qué sé yo. Okay. Bien, en cuanto a pregunta, perdón, porque yo no fuiste vos solo. En cuanto al evento en sí y a la organización del evento, a cómo estuvo dispuesto el evento y todo eso, ¿algo que mencionar, que destacar, que criticar? Mira, el evento fue en Palermo, en un lugar de eventos. Como dije, las consolas y todo estaba bien dispuesto y bien armado y funcional. ¿Cantidad? Que había 4 Xbox One, 4 PlayStations y 4 PC, si no me equivoco. Bastante bien. Sí, no era muy grande el evento, así que creo que todos llegaron a probar todo. Está bien. A nivel organización hubo un par de mini problemitas. Estuvo un tipo que honestamente no sé quién es, que es Sebastián no sé cuánto, que es un reportero o algo de prensa y de esa gente que debería saber quién es y no me importa, ¿viste? Bueno, el señor fue con un casco y una cota de malla para ir ahí a blandir su espada y hablar en el frente del salón y básicamente leyó todas las diapositivas y no dijo nada útil, así que mal ahí, okay. Honestamente, hay que ser honesto ante todo. Y después hubo un mini traspié con un sorteo que ya se había decidido antes de que la persona que estaba anunciando quién iba a ganar se diera cuenta que ya en la pantalla decía el nombre. Pero pero bueno, nada, alguien le dio clic al botón antes de tiempo y pasan esas cosas, qué sé yo. Nada, el evento estuvo bueno igual y lo que importa es el juego corría muy bien en todas las consolas dentro de todo. Y en PC estaba dispuesto para multiplayer, lo cual me pareció interesante, que muestren lo que es el multiplayer. Sí. Básicamente es lo mismo que el de Mass Effect 3, como sospechaba. Uno va, juega misiones separadas de la historia, pero que se integran a ella. Tipo, vas y asaltás un dungeon o un castillo o lo que mierda sea, sí, con tu party. Y la party está hecha de personajes secundarios, prehechos. Y no sé si lo podés customizar o mejorar a esos chabones. O sea, son como los que vos mandás a hacer quests. Y vos los elegís uno de ellos según la clase. Puede ser mago, rogue, guerrero o alguno más, creo. Básicamente juegan los 4. Es prácticamente el mismo juego que el single player, solo que no tenés la vista táctica. porque es en tiempo real todo. Claro. Y obviamente no puedes controlar a nadie más que a tu personaje, porque los demás son otras personas. Me pareció que corría muy sólido. En PC se veía particularmente lindo el juego, obviamente. Y no vi que hubiera ningún problema entre las conexiones de las máquinas y eso. Estaban a través de Origin, o sea que tenían una conexión a internet y volvía. Ok. Digamos. Porque no hay forma de hacerlo en LAN, o sea, me parece. Eso te iba a preguntar, pero bueno, sí, imaginé que no tenía posibilidad de hacerlo en LAN. Tenían cuatro cuentas logueadas así de Local Strike y de cosas, y se jugaban entre ellos. Y nada, me pareció una muy buena forma de mostrar los juegos y la verdad que me interesó lo que vi, así que le tengo ganas. No te digo que más que antes, porque vos ya me habías convencido bastante, pero... Sí. Verlo de primera mano tiene su efecto, sí, también. Y aunque no lo probé lo suficiente en Play 4 como para saber si puedo yo manejar ese control, casi que diría hoy me da lo mismo jugarlo en Play 4 o en PC, porque sé que no se pueden importar los saves y vas a tener que elegir igual en el kit. Entonces, honestamente, si uno sale más barato que el otro, voy con ese. Sí, obvio. A ese punto estamos. Sí creo que la versión de PC debe tener mejores controles para la vista táctica, por lo que estuve escuchando en otros podcasts y eso. Pero bueno, no lo pude comprobar en el evento porque justo estaban para multiplayer. Sí, sí. Pero nada, la verdad es que la versión de consola se ve mucho más sólida de lo que esperaba y más copada de lo que esperaba a nivel gameplay. Así que quien le interese la saga Dragon Age, por lo menos chequéelo, vea si puede probarlo en algún lado y decida, pero creo que es recomendable por lo poco que vi. Buena onda. Eso. Así que muchas gracias a Natalia Sina en particular, que me invitó al evento. Bueno, no se invitó y fui yo porque estuve disponible ese día. Y nos veremos en el próximo evento quizás. Saludos a la gente que estuvo ahí también y me ayudó a analizar el juego y todo, como la gente de Checkpoint y de Aspev y de Insert Coin, etc. Bien, eso fue todo sobre el evento. Tenemos una noticia que discutir también, que es un poco más por la potencial influencia que puede tener en nuestras vidas, diría. Sí. Que por otra cosa, porque la noticia en sí no significa nada, es como una especie de reporte de algo. Pero parece que Nintendo hizo una patente nueva, o mejor dicho, presentó una patente nueva para emulación de Game Boy para celulares y tablets y entretenimiento en aviones, digamos, de aerolíneas. Discuss. Bueno, a priori yo, la verdad que me llamó primero mucho la atención. Aunque después, teniendo en cuenta, digamos, todo lo que se charló desde casi, te diría, mitad de año para esta parte, que fue cuando fue la reunión de inversores de Nintendo, que estuvo Iwata presente y demás, que se conocieron algunos detalles de esa reunión y que hubo, no te digo la mayoría, pero varios inversores reclamaban que Nintendo le diera un poco más de atención a lo que era el mercado mobile, porque según los inversores ahí es donde estaba la platita. Y bueno, evidentemente algo de influencia tuvo eso, porque si bien la presentación de una patente no quiere decir absolutamente nada, salvo que hay un papel que dice que Nintendo tiene los derechos de esto, de ahí a que esto se lleve a un plano real y se empiece a laburar en un software de emulación de Game Boy para mobile, puede tranquilamente haber un solo paso. O sea, la puerta abierta hoy, ahora está. De ahí a que esto sea real, veremos a futuro. Sí, yo creo que es por demás interesante para la industria que una de las grandes empresas vaya por este camino. En sí mismo, digamos que Sony ya tiene desde siempre la parte de mobile, ¿no? Sí. Incorporada por Sony Ericsson. Y tiene algunos juegos de PlayStation que están disponibles para celulares. Sí, recordemos PlayStation branding. Mobile, ¿no? Sí, sí, que ya ni sé si sigue vivo con ese nombre, pero tiene celulares de Sony que corren juegos de PlayStation. Uh-huh. Y eso. Pero, digamos, Nintendo es la que tiene más trayectoria de las tres principales competidoras de hoy en día. Y siempre fue la del hardware propietario. Así que saber que está empezando a, por lo menos, pensar en explorar estos mercados nuevos y... nuevos, entre comillas, porque ya lleva unos años, pero... estos mercados que para ellos son totalmente alienígenas, ¿no? Porque son una empresa que es 100% first party. Creo que puede traer grandes cambios, la verdad. Sí, además, puede ser muy interesante. Tomar el riesgo de poner una cualquiera de sus franquicias, ponerlo literalmente en otra plataforma que no sea Nintendo. O sea, eso ya es un cambio... O sea, pensar en el hipotético caso de eso es un cambio prácticamente, te diría, de paradigma para Nintendo, porque jamás en la vida ocurrió que una franquicia de Nintendo esté fuera de un hardware que no fuera Nintendo. No es cierto, pero digamos, nunca pasó que un juego de una consola, que un juego que salió en una consola de Nintendo, salga en otra cosa que no sea de Nintendo. Eso fue medio confuso, pero digo, Nintendo licenció juegos a otras empresas en otro hardware anteriormente. Sí. Pero nunca empezó a ellos mismos publicar juegos que ya tenían en su propio hardware en otro hardware. Uh-huh. Lo que digo es solo Game Boy por ahora, es solo una patente por ahora, pero la idea de que Nintendo pueda oficialmente presentar una solución a la gente que acceda a su backlog sin tener que... o sea, pudiendo aprovechar la tecnología de otros, como lo es el store de Apple, por ejemplo, o el de Android, ¿sí? Pudiendo tener cuentas en otros servicios que, francamente, lo tienen mejor resuelto que ellos, no hay nada que hacerle. Sí. Me parece que... aporta mucho, me parece que es como indicaría que están pensando en dar un pasito atrás y decir, miren, nosotros no somos buenos haciendo esto en particular, pero si lo hacemos a través de otros, podemos forrarnos más de guita de lo que ya estamos haciendo. Creo que en realidad, digamos, lo relevante de todo esto es las implicancias a futuro que tiene tanto para Nintendo como para las otras empresas en general. O sea, si bien, como decíamos antes, Sony tuvo la iniciativa esta de PlayStation Mobile, que la verdad no sé si sigue vivo hoy en día o no, no sé si sigue vivo bajo ese mismo nombre o no, y la no iniciativa, digamos, de Microsoft de volcarse al mercado mobile, que si bien tiene Windows Phone y como potencial mercado podría explorar por ese lado, no lo ha hecho todavía, por lo menos en gran medida. Si bien mencionamos hoy el Spartan este loco of Doom que va a salir dentro de poco, no es que Windows Phone hoy es una plataforma donde salen cantidad absolutamente ridícula de juegos, menos de Microsoft. Entonces me parece que esto puede traer, si le sale bien, puede traer repercusiones no menores a el resto de los competidores por el hecho de decir, bueno, hay una beta que se puede explorar por este lado, y sobre todo siendo Nintendo, que Nintendo tiene, digamos, así como las franquicias más icónicas, o por lo menos una de las franquicias más icónicas del mundo de los videojuegos. Diría que tiene más de una, seguro, pero nada, es medio difícil ir a algún lado con solo el hecho de Game Boy, ¿no? Es sí, una también sola consola, por ese lado, pero... también. Pero, digamos, Game Boy es hoy en día una de las que están menos... Game Boy y Family tienen bastante representación en lo que es el... como es el Virtual Console, ¿sí? Pero también son como los más simples de los juegos. Y los que más podrían correr sobre una pantalla touch, probablemente por una cuestión de simpleza de controles. Sí. No es ideal ni a palos, porque te quiero ver jugar a Mega Man con una pantalla touch. Yo probé en un iPod y era imposible. Pero digamos que es interesante. Y nada, creo que está bueno que por lo menos estén contemplando la posibilidad remota de decir, vamos a bajarnos un poquito de el no diría pedestal, porque no se van a bajar del pedestal, pero van a bajar un poco del ideal de tipo, vamos a solo sacar juegos para nuestras cosas, y van a decir, vamos a hacer que los juegos lleguen a la gente, y eso me parece copado, ¿entendés? Sí, no sé, no sé si es tanto el tema de bajarse del pedestal como hacerle un poquito de frente a su miedo, que es que porque como sus franquicias son exclusivamente, sus IPs son exclusivamente de ellos y están solamente en su hardware, el hecho de que si sus juegos o sus franquicias aparecen en otros dispositivos o en otras plataformas, no, o sea, les va a hacer perder público. Cuando en realidad podría funcionar en caso inverso. O sea, que al vos no segmentarte, pero sí salir en otras plataformas, como por ejemplo puntualmente Mobile, puedas atraer más público todavía a que se sumen a la, entre comillas, experiencia completa, si querés, Nintendo, que es el hardware junto con las franquicias y los juegos y demás. Sí, igualmente nada, sigo opinando que está bien que los juegos principales estén obviamente en sus consolas principales. Obvio. Pero me parece que si han de sacar un emulador, primero es muy buena idea porque tanta gente emuló en celulares sus juegos que sí, creo que hay mercado para eso. Y segundo, es un buen experimento para ellos para ver si quieren hacer sus propias franquicias de juegos de celular o sus propios spin-offs o sus propios juegos orientados a ese mercado. Sí. No creo que deban, personalmente, portear un montón de juegos a eso, porque no me parece que valga la pena. Pero está bueno. Y la cuestión de licenciar a aeropuertos para que en los aviones se puedan jugar juegos de Nintendo, obviamente es una decisión de negocios muy que no nos afecta en el día a día, pero que está bueno para subir el awareness de los juegos de Nintendo y que tal cual Mario sigue vivo y la pasas bien jugando con él, básicamente. Pero bueno, nada, creo que fue una breve pero interesante discusión. Aguante la gran N, nos tiene muy contentos. Y vamos a pasar con eso a la última sección del día de la fecha, que es como siempre el Special Move. Y bueno, en esta sección obviamente vamos a recomendarles cosas que pasamos, que vimos esta semana o que queremos recomendar esta semana más bien. Contame, Maxi, un par de cositas que tenés acá. Bueno, la primera es un video de música. En realidad no es de música puntualmente, sino que es la música de The Order 1886. Un video mostrando... ¿Es un featurette? Sí, es una especie de featurette, un video un poco de behind the scenes también, de cómo es el proceso de armado de una banda sonora, puntualmente del juego de The Order 1886. La verdad que me interesó, o sea, en líneas generales siempre me interesan este tipo de videos, tanto de desarrollo en general como de composición de música. Tanto ya sea para películas, como para series, como para videojuegos. En videojuegos es puntualmente interesante por el hecho de la versatilidad y todas las cosas que se tienen que tener en cuenta, sobre todo a la hora de componer música dinámica, si se quiere, para apelar a distintos tipos de situaciones que se pueden ir dando de forma justamente dinámica dentro del juego. Pero la verdad que es muy interesante, sobre todo lo que discuten y lo que charlan, de tratar de no hacer una banda sonora, digamos, clásica, e intentar buscar identificarse a través de una melodía única, un poco yendo a lo que pasaba a principios de los 80, que por justamente limitaciones técnicas tenían que buscar la forma de destacarse musicalmente utilizando tonadas particulares y melodías únicas. Así es como nació la tonada de Super Mario, nació la del Zelda y nacieron otras tantas como las de Sonic, etc. Entonces ellos... Que la limitación de hardware como que les hacía buscar la composición de la música. Exactamente. Y ellos están intentando ir un poquito para ese lado con una instrumentación particular y algunas selecciones musicales bastante interesantes. Está bueno el video, para la gente que entiende un poco de música y para los que no también, porque así ven que no es fácil no es algo que está totalmente accesorio y es tipo, ah sí, la música del juego la saco y me pongo Slipknot mientras juego. No, no es así, maestro. Una cosa, sí. Pregunta al digamos accesoria, ¿te hizo subir el interés por el juego mínimamente o fue por la música más? No, de hecho, si algo hizo, me hizo destacar la música del juego por sobre todas las cosas. Y en cuanto a lo que es el juego, sigue llamándome la atención a nivel neutral. O sea, no estoy ni como super wow ni lo odio. Es como, está ahí. Claro. Y después el otro video es un video que me pasó una nota sobre este video, Carlos Molina, y estaba incluido este corto. Es un corto que se llama Wanderers, de un chabón que no me va a salir el nombre ni en pedo porque no lo noté, pero la cuestión es que es un corto que está basado en la gran mayoría en data científica y en imágenes tomadas de diversos lugares de nuestro sistema solar. Aparecen las distintas lunas de Júpiter, aparecen un par de lunas de Saturno, aparece Saturno mismo, de hecho, aparece una de las lunas de Urano o de Neptuno, no recuerdo exactamente cuál, pero bueno, la cuestión es que el video pasa por varios de estos lugares que se mencionan, o mejor dicho, no se mencionan, sino que están acompañados de parte del discurso de The Pale Blue Dot de Carl Sagan. Y te vuela la cabeza a 700 mil millones de niveles diferentes. Y se llama Wanderers porque justamente lo que busca y lo que muestra, digamos, es cómo se verían estos lugares si fueran poblados y habitados por... Explorados, exactamente, esa es la palabra que está buscando. Explorados por seres humanos y, entre comillas, colonizados. Ahí vamos. Bueno, yo por mi parte tengo artista copado, hace cosas copadas, 0xFFFFF, la concha de la lora, qué bien que dibuja y qué buenos diseños Edition. Esto es el del cubil felino, de... ¿no? ¿Qué? Es el del cubil felino que pusiste el otro día en Facebook. No. Okay. No me acuerdo cuál es el de... coso. ¿Qué decís? El que pusiste viendo esta imagen me dan ganas de tipo jubilarme. No, o no así. Era ese. Ah. No, no. Pero bueno, este es uno de las personas que sigo en Tumblr. Ya creo que la semana que viene voy a recomendar otro, pero bueno. Particularmente este me renovó la atención que me había llamado originalmente porque estuvo dibujando muchas cosas también espaciales. Estamos muy espaciosos últimamente, y además dibujó una nave medio inspirada en el Elite Dangerous y dije, ah, mira qué loco, y tiene unos diseños muy copados de todo lo que es, digamos, los trajes y las herramientas y armas de los personajes que dibuja, pero además tiene un estilo particular que me hace acordar al de Delfina, la chica que recomendé la otra vez, sí. Su Tumblr, mi amiga. Que por cierto le mando un saludo porque no nos comentó en la página, pero nos está escuchando y le está gustando mucho el podcast y dice que se reenvició y le recopa zarpado. Así que buena bien onda, por entonces. Nosotros, gracias a ella. Y bueno, este tipo es... creo que es un tipo, tal vez sea una tipa, no lo sé. Como decía, tiene unos dibujos muy interesantes y inclusive si uno va viendo las páginas de entradas anteriores del Tumblr, hay por ejemplo un personaje que está disparando una escopeta o una pistola y los dibujos de esas situaciones en particular tienen como una dinámica muy bien marcada de cómo sale el humo del arma y el arma está como pateando hacia atrás en una acción por demás interesante, digamos. Es como que a pesar de que es muy estilizado su dibujo, le puede imprimir una acción y una y una especie de estructura al dibujo que lo hace muy creíble y tangible como, como situación, ¿no? Es como, claro, que le ves la expresión a la cara a los personajes, los ves posicionados en una acción en particular y te lo crees realmente. Sí. Y es como que eso es lo que hace grosso a un artista, me parece a mí. Así que lo recomiendo para que la gente lo chusmee y diga la concha de la lora que bien que dibuja y que buenos diseños, Edition. Sí, una cosa, es tipo porque se llama Guillaume Singelin. Bueno, acá está la minita con la escopeta para que lo veas y reacciones en vivo. A ver, minita con escopeta. Zarpado, ok. ¿Ves? Sí. Bien, bueno. There you go. ese es el artista que recomendé esta semana. Y por otro lado, hablando de artistas, tenemos un pequeño corto que me ha pasado el señor Derek Davidson, hecho por dos hermanos de él que tiene. Creo que son sus únicos dos hermanos, pero dije dos por las dudas. Los hermanos Davidson, justamente, tienen una productora de cine y cosas videosas y están realizando una película que honestamente no sé qué tan corto, medio o largo metraje es. Creo que es medio o largo, por una cuestión de producción y lo que se ve en pantalla. Pero básicamente tengo acá para compartir un trailer de unos 2 minutos y pico de tal algometraje. Y, excelente es que definición, un algometraje. Sí. Me gustó mucho. Sí, podemos ver cómo incorporarlo al título del capítulo que ya tiene parte A y parte B. Pero podemos arrancar la parte C, inaugurar capítulo tripartito, así ver qué pasa. Pero bueno, la cuestión es que la fotografía y la trama que te presenta este tráiler es por demás interesante. Está muy bien editado y muy bien presentado todo. Sí. Me copan los colores y la estética que tiene. Y no sé qué tan loca sea la historia o no, pero se ve por demás intrigante, así que nada, manijea, diría que lo ves y quedas un toque manija, así que pasen y vean. Y sí, la película se compartan. Llama La sangre del gallo, que eso no lo dije. Ciertamente, mencionarlo está bueno. Pasen, vean, compartan, likeen, etcétera. Y comenten, que seguramente les apreciará los comentarios la gente esta, la gente de la familia Davidson. Si nos regimos por Derek, seguramente son todos buena onda y tal vez colorados. Además de tienen un apellido hipercopado, así que eso ya automáticamente les suma más uno en carisma, o sea. Claro, así es. Esas son las recomendaciones de la semana. Contanos, Maxi, ¿dónde puede contactarnos la gente para hablar de todo? La gente puede, por ejemplo, decirnos qué sueña, si por ahí sueña con alguno de nosotros. Puede también contarnos qué cosas estuvo jugando o qué le parecieron nuestras impresiones de lo que estuvimos jugando. Algunas impresiones sobre las noticias destacadas de la semana, como por ejemplo que el Game of Thrones episodio 1 sale y no era el Borderlands. Que el Broken Age se retrasó hasta principio del año que viene. Cómo les gusta milquear la vaca con el Dark Souls 2 para Play 4, Xbox One y todas esas cosas. ¿Qué les parece Nintendo haciendo un emulador, una patente de un emulador de Game Boy? Y demás, pueden hacerlo a trago saliva. contact@spreadshotnews.com, facebook.com/spreadshotnews, spreadshotnews.com o .com.ar. Pueden pasar también por Twitter y en 140 caracteres a través de @spreadshotnews nos pueden decir sus opiniones. También pueden suscribirse en @gabrielsrule, donde por $20 o menos le recomendamos cualquier juego de PC que cumpla esta regla. Salió como la mierda esa frase. Si nos quieren pagar $20, yo les recomiendo el juego que quieran. Pero bueno. Sí. Guybrush, ya saben, no rompa la bola. Feeds del podcast está. Nuestro podcast se puede encontrar a través de iTunes todos los jueves automáticamente a su dispositivo manzanátil de degustación. Pueden entrar en spreadshotnews.com/podcast y utilizar ese feed para ponerlo en cualquier otro dispositivo no manzanátil. Pueden entrar a iVox.com y nos buscan ahí en la barrita de búsqueda como Spreadshot News, todo junto sin espacio. No la parte de todo junto sin espacio, solo Spreadshot News. Y después, por último, tenemos la videomagia en YouTube, donde tenemos algo así como más de 150 videos. Yo ya perdí la cuenta, o sea, no es poca cosa. youtube.com/SprechotNewsTV y también estamos en Twitch, en twitch.tv/SprechotNews, que siempre amenazamos, pero al final nunca pasa nada, hasta que algún día de sorpresa y sopetón caiga un stream de la nada y todos digan ¡oh, por Dios, hay un stream! Y los vean dos personas. Pero bueno, todo eso es la vía de comunicación, todo eso es las formas que ustedes tienen para llegar a nosotros y para contarnos cosas que quieran contarnos, o para recomendarnos, o mandarnos sugerencias, o preguntas, o dudas, o lo que sea. Pueden hacerlo a través de esos medios. Yo quisiera aclarar que hay gente que dice que extraña la main quest. Si la extrañan, pueden tranquilamente mandarnos un tema de discusión interesante que quieran que charlemos. También pueden mandarnos noticias para que discutamos. Hay gente que cada tanto pasa por el sitio y nos tira una joyita que compartimos adecuadamente. Y cuando es suficientemente relevante, lo discutimos en el podcast. Así que nada, siéntanse totalmente libres y siéntanse... invitados. Invitados, es buena palabra, sí. A aportar lo que quieran o pedirnos que hablemos de lo que quieran, porque estamos acá para ustedes y nos gusta que la gente nos dé cosas que nos sean interesantes para charlar, porque a veces a nosotros mismos nos cuesta encontrar temas de discusión y es bueno cuando alguien viene y te dice, ¿viste que pasó esto? Y es tipo, opa, no la tenía esa, y de golpe sale una conversación recopada y lo compartimos todos y todos nos volvemos más felices por ello. Así que pasen y comenten y sugieran y serán atendidos adecuadamente. Sí. Bueno, son las 9. Me quiero ir a la goma. Vamos a cerrar el capítulo acá y vamos a ver qué nos depara el destino cenátil. Así que Maxi, yo me despido y nos veremos la próxima. Y hasta luego a toda la gente. Sean felices. Me parece correcto. Me parece adecuado. Me parece, por sobre todas las cosas, algo coherente y educado a la misma vez, porque una de las cosas que uno pone le apaga así el micrófono y se fue y nunca dijo adiós, ni hasta luego, ni hasta mañana, ni nada de esas cosas. Entonces después empiezan los rumores por atrás de las palabritas, que es hijo de puta, si tiene un montón de trabajo y después se va, regas un podcast y de repente se va sin que nadie lo llame y vuelve sin que lo echen. Entonces, y todo ese tipo de cosas que la gente murmura y discute a través de uno cuando ya no está prestando atención y se fue para otro lado para hacer las cosas que uno tiene que hacer, porque después de todo uno tiene una vida y si no hace esas cosas después uno se caga de hambre y no puede comer porque no tiene plata y no tiene trabajo y todo ese tipo de cosas. Entonces, antes de hablar y decir boludeces sobre la gente que se dedica a hacer otras cosas y que no tiene tiempo para atender a la gente que no tiene tiempo para atender, primero fíjense de las cosas que hace esa gente antes de decir cosas que uno tiene que decir sobre esa gente. Eso, nada más. Qué bueno que ni me gasté en lo que estaba diciendo. Estaría teniendo serios problemas en este momento. Me parece. Pero bueno. En resumidas palabras era eso. Sí. La pregunta es si el de asuntos internos había que dejar una trama.